Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 20 de diciembre. A breves 11 días de terminar este año que ha sido movido, que la Tierra nos ha reflejado una vez más lo importante y poderosa que es, donde las movilizaciones sociales han tenido una importancia y un protagonismo fundamental para el movimiento de nuestros pueblos. Y hoy, después del martes 13 que no tuvimos programa, ya les explicaremos por qué, nos encontramos en esta mesa sentados y sentadas junto a Sausa Cuentos, Demian Smith, Daniela Cornejo y Aníbal Carrasco. Bienvenida, bienvenidos. Gracias. Y vamos a estar conversando sobre algunos asuntos que nos convocan. A propósito de las movilizaciones estudiantiles, el espacio Sausa Cuentos se ha visto aplazado en su funcionamiento normal, entre comillas, ¿no, Demian? Claro, bueno, hablar de funcionamiento normal de Sausa Cuentos siempre es un poco... ¿cómo se puede decir la palabra? Bueno, siempre nosotros estamos funcionando... claro, omitamos palabras. Nosotros siempre funcionamos de acuerdo a... como a las ganas y a los intereses que tenemos nosotros en realidad y que tiene nuestro público también, que es una parte importante del espacio. Entonces, así como vamos configurando las funciones y... y entonces el hecho de que se hayan surgido todos estos temas, las movilizaciones, las tomas, fueron como elementos como otros que barajamos nosotros. Pues evidentemente estos fueron súper importantes porque aplazaron todo lo que fue el periodo de clase. Y también Sausa Cuentos. Ahora, Sausa Cuentos tuvo participación directa en las tomas universitarias con Cuentoma. Espacio que además fue itinerante, que estuvo en distintos lugares. Vamos a conversar de eso luego. Decirles que martes 13 es un día bastante complicado y las energías se cruzan un poco y no hay otra explicación para la no programación de nuestro programa el año pasado, que dicho sea de paso, fue grabado por Patty Mix y Caro Miller, porque yo no estaba y me acusaron. Pero no me importa, porque ellas lo grabaron y está de todas maneras en el podcast. Estamos en Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar, un programa de radio dedicado al arte de contar cuentos. Todos los martes, 18:30, menos martes 13, eso que quede claro. 18:30 horas en la 97.3 FM y la www.radiovalentinletelier.cl. Y como es un programa de cuentos, los invito así como en susurro, a acomodarse, abrir las orejas, el alma, el corazón y escuchar. Aquí viene Ronda de Microcuentos. Él le pidió matrimonio. Ella le dijo que no. Y así fueron felices para siempre. Esa noche se besaron tanto, tanto, tanto, tanto, tanto que ella ahora podía sentir los besos que él repartía a otras mujeres. El príncipe azul se acercó a la bella durmiente. La besó en los labios. Esperó, esperó, esperó, y no pasó nada. El hombre comenzó a llorar. El doctor lo tomó de la mano, lo corrió unos pasos hacia atrás e intentó consolarlo. La magia del amor hoy en día no es suficiente. Esa noche... todos extrañamente tenían azúcar en los labios, pero solo se dieron cuenta aquellos que se besaron. Y de cuento en cuento y de palabra en palabra, estamos con amigos de la palabra. Cuentoma, Sausa Cuentos, Sausalito. Valparaíso es un cuento. Valparaíso es un cuento. Parte fundamental del equipo de logística y producción. Y cuéntenos, ¿qué es Sausa Cuento? Hay mucha gente que todavía no les conoce, hay muchos que sí, pero hay muchos que todavía no. ¿Qué es Sausacuentos? Tremenda pregunta. La verdad es que Sausacuentos, como espacio Sausacuentos, porque ahí hay que hacer como de repente una especie de división, está el colectivo Sausacuentos, que son los que igual nos preocupamos del espacio Sausacuentos, pero que también funcionamos como en otros lugares, y está el espacio Sausacuentos, que en realidad es un espacio que nosotros lo enfocamos a la comunidad en sí. El arte no solamente de contar, sino que cualquier arte que se quiera expresar. El arte de construir identidad colectiva también. Sí. El arte de que, el hecho de que cualquiera del público pueda decir, yo quiero decir algo, yo quiero contar algo, yo quiero cantar. Declamar. Declamar. Lo vi. ¿Lo has visto? Sí. Sí. No, desnudarse no. Se puede. ¿Se han desnudado ya en Sausacuentos? No, no ha pasado. No ha pasado. ¿Dejamos la invitación abierta? Sí. Hacer una intervención performance, todos desnudos. Es más, en el mismo espacio hay un... está el micrófono abierto, que es algo que hemos querido cultivar mucho para esto mismo, para que la comunidad que asista a ver Sausacuentos se sienta parte de y sienta las ganas de participar activamente en él. El micrófono abierto abre el espacio para que cualquiera pueda... Estaríamos hablando entonces de una, así como entre líneas, alcanzo a leer de lo que tú dices, Dani, estaríamos hablando de la... de la noción también de construir universidad, ¿no? Estamos hablando del sentido político de la construcción universitaria. Claro, partiendo por el ocupar un espacio. Exacto. De hecho, el lugar donde nosotros lo hacemos es el anfiteatro de la Facultad de Filosofía y Educación de la Católica. Y ese espacio, de alguna forma... Sausalito. Sausalito, claro. Lo hemos como recuperado, lo hemos pintado, lo hemos rayado, hemos escrito. Y nos tomamos el espacio, tenemos un café solidario, tenemos varias cosas como comunidad... que dan cuenta también de que los cuentos también son políticos. O sea... ¡Upa! Ese es un tema a largo, ¿no? Ese es un tema que podríamos sentarnos varios programas a conversar sobre eso. De hecho, sin más, les cuento que aquí sobre la mesa tengo mi libro de lectura actual, que es José Carlos Mariátegui, El artista y la época, que precisamente habla sobre el arte y la política. Podríamos dejarnos una agendita, ¿no? Sí, para conversar sobre eso. Me gusta. Y para seguir conversando con ustedes y con el alma y con el lenguaje que traspasa fronteras, que traspasa cuerpos, que traspasa montañas, ríos, lagunas, charcos. Les quiero invitar a una historia. Una historia que nos va a regalar uno de los Sausacuentos. Pero lo presentamos a la vuelta, así que simplemente si vas en el taco... si vas a tu casa, si estás tomando once con tus hijos en la mesa, si estás escuchando en un MP3 caminando por las calles de Valparaíso con este calor, estés donde estés, para ti. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. De pronto, el agricultor chino perdió a su caballo. Y entonces llegaron todos sus vecinos y sus amigos hasta donde estaba él y le dijeron: ¡qué mala suerte tuviste! Has perdido a tu caballo de labranza. Era el único sustento que tú tenías, el único medio de ganarte la vida. ¡Qué mala suerte has tenido! Y el agricultor chino los miró y les dijo: pues, buena suerte o mala suerte, nadie lo sabe. Al poco tiempo, aquel caballo volvió del valle. Pero sin embargo, no volvió solo, sino que con tres otros caballos que había conocido en su viaje. Y entonces volvieron los amigos y los vecinos de aquel agricultor chino y fueron hasta donde estaba él. ¡Qué buena suerte has tenido! Antes no tenías ningún caballo y ahora tienes cuatro. ¡No, qué buena suerte! Y el agricultor chino los miró y les dijo: buena suerte o mala suerte, pues nadie lo sabe. Al poco tiempo, el hijo de aquel agricultor, mientras estaba amansando a esos caballos salvajes, porque los caballos salvajes no sirven para trabajar la tierra, estaba en eso justamente cuando de pronto cayó de uno de aquellos caballos y quedó bastante mal herido. Entonces nuevamente volvieron los vecinos y los amigos del agricultor y le dijeron: ¡qué mala suerte! Era tu único hijo y ahora mira cómo está, tan mal herido. ¡No, qué mala suerte! Y el agricultor chino los miró y les dijo: ¡qué buena suerte o mala suerte! Pues nadie lo sabe. Entonces, en la China se declaró la guerra. Y las milicias, los grupos militares fueron a buscar en todos los pueblos a todos los jóvenes. Se llevaron a cada uno de los jóvenes de ese pueblo, salvo al hijo de aquel agricultor. Y entonces volvieron los amigos y los vecinos y le dijeron: ¡qué buena suerte tuviste! Se han llevado a todos los jóvenes menos a tu hijo, que estaba malherido por el accidente con el caballo. ¡Qué buena suerte! Y entonces el agricultor los miró y les dijo: ¿buena suerte o mala suerte? Pues nadie lo sabe. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Buena suerte, mala suerte. Un cuento de tradición oriental. Bastante interesante. El mendigo y el rey. Un cuento de tradición sufí que creo que deja mucho para pensar. Y entonces la invitación está hecha. Otro cuento para pensar. Aquí va el cuento de la Dani. Valparaíso это рассказ. Путешествие в мир фантазий. Hace muchos años existió un rey. Un rey que no solamente era malvado, sino también orgulloso y prepotente. ¿Cómo habrá sido lo prepotente que era este rey que organizó un banquete? Un banquete no para compartir con la gente del pueblo, sino que un banquete solamente para demostrar que él era el más importante de todos. Este banquete se presentaba en una mesa larga, larga, larga, larga, larga, larga, de izquierda a derecha, del menos al más importante. Claramente a la derecha estaría el trono donde llegaría el rey. Y a la izquierda, el sujeto más ínfimo, el sujeto menos importante de todos. El primer ministro, que era el que estaba encargado de ver que todo saliera a la perfección, comenzó a revisar. Vio cómo iban llegando los invitados y se iban sentando en sus puestos. Revisó de izquierda a derecha. Y así iba avanzando no solo por la cantidad de apellidos que estos sumaban cada vez más, sino también los atuendos y las comidas que tenían. Las comidas cada vez eran más maravillosas. Hasta que llegó al trono. Y en aquel trono, en aquel hermoso trono y gran trono, todo cubierto de oro y alhajas, estaba sentado ahí un mendigo. El peor de los mendigos. El primer ministro se asombró y casi de un grito le dijo: ¿qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? ¿Acaso no me escuchas? ¿Qué te crees tú? ¿Te crees importante? El mendigo, desde el trono, lo miró hacia arriba y le dijo: sí, yo soy el más importante. ¿Acaso te crees un noble? No, yo soy mucho más importante que eso. ¿Acaso te crees un ministro? No, le dijo el mendigo, yo soy mucho más importante que eso. ¿Acaso te crees el rey? No, yo soy mucho más importante que eso. El primer ministro ya estaba entrando en cólera. Le dijo: a ver, ¿acaso te crees un emperador? No, le dijo él. Yo soy mucho más importante que eso. Y entonces, el primer ministro, como para dejarlo callado, le dijo: ¿acaso te crees Dios? No, le dijo el mendigo. Yo soy mucho más que eso. Escúchame, le dijo el primer ministro. Nada es más importante que Dios. Y el mendigo lo miró y le dijo: exacto, esa nada soy yo. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Thank you. Conversamos sobre cuentos, palabras, espacios universitarios, cuentería universitaria. ¿Hay alguna proyección que podamos confesar a nuestros auditores y auditoras sobre Sausacuentos? Bueno, Sausacuentos, a ver, está en etapa de expansión, por decirlo así. Estamos buscando espacios, hemos conversado en varios pubs, buscando abrir escenarios, abrir espacios donde la gente pueda escucharnos y, bueno, y escuchar a todos los cuenteros en realidad, no solamente a nosotros. Así que yo diría que ese es nuestro presente, por decirlo así, expansión. Y ir ampliando quizás las redes también, las redes que nos han hecho crecer a nosotros, las redes con otros narradores. Si quieren contactarse con Sausacuento, ¿cuál es el medio? El medio más que más se revisa es el Facebook. El cara de libro. Correcto. Que es Sausa, espacio cuentos, Sausacuentos, así como nosotros, pero en el Facebook, claro, separado. Y bueno, eso estamos revisando siempre. El mail también es sausacuento@gmail.com. Y dejarlo invitados para mañana. Sí, vamos a hablar sobre eso, pero primero vamos a ir al cuento de Demian. Yo les quiero decir que no se asombren cuando vean que tenemos una relación abierta entre Sausacuentos y yo. En la medida en que vayan ingresando a Facebook, no vamos a entrar en detalle, ¿eh? Lo vamos a dejar simplemente ahí. Vamos mejor a escuchar otra historia porque ya me estoy sorochando un poco. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Cielo era un pueblo pequeño. Era un pueblo pequeño a las orillas de una montaña. En aquel pueblo, en Cielo, vivían agricultores y otros trabajadores. Era un pueblo de pequeñas calles, y de poquitas calles. Cielo era conocido mundialmente porque ahí los amaneceres y atardeceres eran bellísimos. También en Cielo vivía Otto, un niño de unos 12 años, que trabajaba junto a su padre en la agricultura, sembrando, cultivando, cosechando, haciendo mandados varios. Otto trabajaba arduamente con su padre. Y cada cierto tiempo, el padre le daba un día libre. En uno de estos días libres, Otto salió a caminar. Salió del pueblo, recorrió los caminos que están aledaños a la montaña. Y subió. Y subió. Y sin darse cuenta, ya estaba en la mitad de la montaña. Así que se dijo, bueno, ¿por qué no subir más? Así que Otto siguió subiendo. Y subió hasta que llegó a la cumbre. Y una vez en la cumbre, lo primero que hizo fue mirar hacia arriba. Y lo que vio fueron nubes. Unas maravillosas nubes, suaves, esponjosas. Levantó las manos y comenzó a moldearlas, a darle forma. Primero hizo un barco. Luego hizo un pequeño carrito. Mientras tanto, el sol comenzó a bajar. Y se le hizo tarde. Así que Otto rápidamente bajó por la montaña, atravesó aquel camino y llegó al pueblo. Llegó al pueblo de noche. Al otro día, la gente comentaba por todos lados las hermosas figuras, las hermosas nubes que habían pasado por el cielo de cielo. Pero Otto no entendía nada. Pasó unos cuantos meses y Otto volvió a tener un día libre. Y lo primero que hizo fue ir a la montaña. Caminó, caminó, y volvió a llegar a la cumbre. Y ahí, repitió su tarea. Miró hacia arriba, alzó los brazos, tomó aquellas nubes, y esta vez hizo formas más bellas y más complejas aún. Mientras bajaba de la montaña, se encontró con un carretelero, que lo llevó más rápido al pueblo. Y una vez que entró al pueblo, se fijó que todas las personas, todos los habitantes de Cielo, miraban hacia arriba, con una expresión hermosa, con una alegría, con una fascinación. Estaban pero encantados y maravillados por las bellas formas que había hecho Otto. Otto se dio cuenta. Se dio cuenta que ahí estaba lo suyo. La próxima vez que le dieran un día libre, iría nuevamente a la montaña. Y así lo hizo. Subió nuevamente, llegó hasta la cumbre. Pero esta vez, las nubes estaban mucho más altas. Otto intentó levantarse. Levantar los brazos, alzarlos. Pero las nubes pasaban muy por sobre él. Así que lo que hizo fue alejarse, ir en busca de montañas más grandes, para así poder alcanzarlas. Otto caminó. Y Otto no volvió a aparecer. Los habitantes, su padre, lo buscaron días y días. Pero Otto simplemente había desaparecido. Lo que es extraño es que si uno mira el cielo de cielo, aún pasan bellas figuras sobre él. Cuentan, los que cuentos cuentan, que quizá Otto vive en alguna gran montaña, trabajando Valparaíso es arduamente, un cuento, la magia de como escuchar. El artesano de las nubes. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Ahora sí, invitemos. ¿Qué hay mañana? Mañana hay función, como cada miércoles por medio que vamos pasando. Mañana justamente toca función, que ahora tenemos Duda Poría presentando su último trabajo, las últimas composiciones. Ellos están trabajando, están en el proceso de grabación del demo. Además va a estar Sandra Aravena. Y bueno, micrófono abierto, algunos de nosotros que todavía no definimos, y el espacio siempre amigable para que vayan todos. Sí, bueno, yo le proponía tras bambalinas a la Dani y a la Aníbal, porque contigo nos encontramos despuesito, Demián. Proponía que hiciéramos algo entretenido entre los que lleguemos y veamos qué puede salir ahí, de pronto sale algo bonito. Antes de Navidad, una buena época, ¿no? Entrada liberada. Sí, todos los que escuchan tienen derecho a cover. 2x1. Y derecho a cover. Y con esta invitación ya nos comenzamos a despedir. Les invitamos a sí mismo que vayan mañana, que sigan escuchando el programa y que, por cierto, nos escriban. Valparaíso es un cuento @rbl.cl y en Facebook nos encuentran como Valparaíso es un cuento. No quiero más que mandarles un abrazo para que las fiestas que se aproximan sean gratas, llenas de paz, llenas de amor. Suena cliché, pero de verdad les mando un abrazo llenísimo de amor. A nombre del equipo de producción de Valparaíso es un cuento, nos seguimos encontrando por ahí. Y no se vayan todavía, porque queda una pequeña sorpresita ahora para el final del programa. Y como dicen por ahí, calabaza, calabacín, uno se fue por acá y otro se fue por aquí. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Él le pidió matrimonio. Ella le dijo que no, y así fueron felices para siempre. Esa noche se besaron tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que ella ahora podía sentir los besos que él repartía a otras mujeres. El príncipe azul se acercó a la bella durmiente. La besó en los labios. Esperó, esperó, esperó, y no pasó nada. El hombre comenzó a llorar. El doctor lo tomó de la mano, lo corrió unos pasos hacia atrás e intentó consolarlo. La magia del amor, hoy en día, no es suficiente. Esa noche, todos extrañamente tenían azúcar en los labios, pero solo se dieron cuenta aquellos que se besaron. Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presentó Valparaíso es un cuento. Con la conducción de Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00.